innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos? Ábranlo, por favor, en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Muchos trabajos misioneros han sido modelados en la forma en que el Señor Jesús envió a sus discípulos a ministrar de dos en dos. Y mandar a la gente a evangelizar de dos en dos está bien, porque se apoyan mutuamente. Pero si tratamos de modelar nuestro trabajo evangelístico o de misiones en el resto de las instrucciones, nos meteremos en problemas. ¿Por qué? Tal vez se pregunte usted. ¿Que las instrucciones dadas por el Señor no son válidas? No para nosotros, sí para los apóstoles. Esto no es una contradicción. Entendamos por qué lo que se encuentra en este pasaje de Marcos 6, del 7 al 13, sí era válido para ellos, pero no para nosotros. Escuche el pasaje, por favor. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Por favor, dése cuenta que el Señor los envió con instrucciones muy especiales. ¿En qué consistieron esas instrucciones tan especiales? Bien, el versículo 8 y el versículo 9 les decían a los apóstoles que no deberían de llevar provisiones. De acuerdo con el texto de Marcos, lo único que les era permitido llevar era un bordón, es decir, un bastón alto en el cual se podían apoyar para transitar por los caminos por donde iban a pasar, y especialmente en los lugares difíciles. Pero no deberían de llevar ninguna provisión para sustento, les dijo específicamente, ni alforja, es decir, bolsa en que llevar provisiones, ni pan, es decir, no deberían de llevar bastimento, y tampoco deberían de llevar dinero en el cinto. El cinto hacía las funciones de cartera, se lo enrollaban a la cintura y guardaban en él el dinero. Y además les dijo en el versículo 9 que no deberían llevar ninguna provisión para vestimenta, es decir, nada más deberían de llevar el calzado de sus pies y ninguno de repuesto, y nada más deberían de llevar la túnica que tenían puesta y ninguna de repuesto. Aparentemente el Señor esperaba que las gentes a las que iban a ir deberían hacer provisión para ellos. Además, en el versículo 10 les dijo que deberían depender totalmente en la hospitalidad de aquellos a los cuales eran enviados y quedarse en una sola casa, la casa que los recibiera. Pero el Señor sabía que, como lo habían rechazado a él, era probable que sus discípulos fueran también rechazados, y por lo tanto, en el versículo 11 les dio instrucciones acerca del rechazo y el testimonio de advertencia que tenían que dar a los que lo rechazaran. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. El testimonio era un testimonio de advertencia. Al sacudir el polvo de sus pies, le estarían diciendo a la gente: no queremos que nada de ustedes se nos pegue, ni siquiera el polvo de sus casas. ¿Por qué? Porque serían objeto de un juicio terrible en el juicio final. Jesús lo dijo de esta manera: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, es decir, la que rechazara a sus discípulos. Una cosa debemos decir de inmediato acerca de estas instrucciones del Señor Jesús, y es que nosotros no hacemos así un trabajo de misiones. Nosotros hacemos provisión para nuestros misioneros. Procuramos darles transporte, bastimento, vestimenta y vivienda. En otras palabras, les proporcionamos un vehículo en que trasladarse y frecuentemente boletos de avión en que ir al lugar donde van a misionar. Y procuramos que tengan alimentos o procuramos que tengan un sueldo decoroso que les permita vivir y vestir y alquilar una vivienda en el lugar en donde van a misionar. Tratamos de que nuestros misioneros tengan una manera decorosa de vivir entre aquellas personas a las cuales llevan el evangelio. ¿Hacemos mal? ¿Estaba equivocado el Señor Jesús? Ninguna de las dos cosas. Veamos primero que el Señor Jesús no estaba equivocado, y lo digo con reverencia porque siendo Dios simplemente no podía estar equivocado. Pero lo que estamos tratando es de entender el texto. El Señor Jesús estaba enviando a sus discípulos, a sus apóstoles, en la dispensación anterior. Eso es muy importante que lo entendamos. Debemos entender que en la dispensación anterior, el Estado de Israel operaba como una teocracia. Cuando hablo de la dispensación anterior, estoy hablando de la dispensación de la ley, de la que operó desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Señor Jesús, hasta el tiempo de la cruz. Bien, una teocracia es un estado gobernado por Dios. Dios gobernaba o gobernó en un tiempo a través de los jueces, en otro tiempo gobernó a través de un rey ungido por él, también gobernaba a través de sus profetas y a través de sus sacerdotes. Bien, en el tiempo del Señor Jesús, Israel estaba bajo el yugo de Roma, pero seguía siendo una teocracia. Eso quiere decir que seguía siendo una nación que se encontraba bajo el gobierno de Dios. Y debemos darnos cuenta que Dios había enviado su Mesías. Había enviado al rey de Israel, ofreciendo el reino. Y el rey de Israel, a su vez, el Señor Jesús, estaba enviando a sus representantes ante los súbditos de su reino. Eso quiere decir que los súbditos del reino tenían obligaciones. Obligaciones para con los representantes del rey. Tenían obligación de darles bastimento, es decir, alimento en caso de que lo necesitaran. Tenían obligación de proporcionarles vestimenta en caso de que les fuera necesario. Y también tenían obligación de alojarlos, proporcionándoles habitación con hospitalidad. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesús pronunció un juicio tan terrible sobre aquellos habitantes de las ciudades o de las casas que rechazaron a sus apóstoles como enviados del rey, porque eran súbditos del reino, súbditos rebeldes, rebeldes a su rey y rebeldes a su gobierno, y por lo tanto se estaban acarreando un juicio terrible. Nosotros, como parte de la iglesia, hacemos bien en mandar a nuestros misioneros bien aprovisionados. Vamos a ver las palabras de Jesús para nuestra dispensación. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículos 35 al 36. Aquí en este pasaje ya nos encontramos muy próximos a la cruz. El Señor Jesús está a punto de retirarse a orar en el jardín de Getsemaní, donde angustió su alma grandemente porque la cruz se encontraba inmediatamente delante de él. Pero antes de ir al Getsemaní, están las palabras que nos interesan en los versículos 35 y 36. Les dijo a sus discípulos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Ahora, el Señor Jesús con estas palabras se estaba refiriendo precisamente al pasaje que hemos estado estudiando en Marcos. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Ahora fíjese bien, en el versículo 36, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Señor Jesús cambió las instrucciones radicalmente. Y lo que eso nos enseña es que nosotros en la era de la iglesia, en la nueva dispensación, en la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, tenemos el deber de hacer provisión para nuestros enviados, para nuestros misioneros. Somos enviados del rey, pero debemos de recordar que el mundo no es su reino. Palestina, en el tiempo de su carne, sí era parte de su reino. Un reino rebelde, es cierto, pero era parte de su reino. En cambio, el mundo al que vamos es un mundo enemistado con Dios y no es una teocracia. Si va usted, por favor, a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, va a leer lo siguiente. Ahí escribe el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la clase de mundo a la cual tenemos que ir nosotros y tenemos que enviar a nuestros misioneros. ¿Se da usted cuenta que el dispensacionalismo es una herramienta teológica excelente para interpretar la Biblia? Permítame estimularlo otra vez a comprar el libro Dispensacionalismo Hoy. El autor es Charles Ryrie y puede encontrar el libro en librerías evangélicas, también conocidas como protestantes. ¿Se da cuenta también que tenemos que evangelizar un mundo en enemistad con Dios? Permítame estimularlo a evangelizar y a ofrendar para los trabajos de misiones. Y si conoce misioneros evangélicos, protestantes, donde usted se encuentra, ayúdelos. Recuerde que, como usted, son representantes del rey y que Jesús sí es su rey de usted. Écheles una mano. Así como la iglesia de Filipos ayudaba a Pablo, ayude usted a los misioneros, ofrendando para su trabajo o echándoles una mano directamente. A veces la mejor ayuda que puede darles es la de su cariño y amistad. Después de todo, piense en que dejaron su familia, su cultura, su país, para venir a compartir el Evangelio con nosotros. Seamos agradecidos. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.